sintonizas. Mr. Virus. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este sonoro espacio de entretenimiento musical. Os habla Raúl García. El jueves me puse la última vacuna que me correspondía por rango de edad. Y la verdad que un pequeño pelotazo me pegó, con lo cual el viernes no estaba yo muy para contaros cosas, pero no pasa nada, es fin de semana y aquí estamos para hacer compañía a los que gustan de disfrutar de lo que ocurre en este momento de radio online. Por cierto, no voy a subir la foto del pinchazo a las redes sociales porque todavía no he ido a la casa de la fotografía para revelar el carrete. Ya cuando vaya, pues ya lo haré, no os preocupéis. A lo mejor se junta con la siguiente. Está muy de moda hoy en día subir este tipo de cosas a las redes sociales. Bueno, el viernes nos enteramos del fallecimiento de Meat Loaf. La verdad que ha sido una pena conocer y bueno, pues que ya no esté entre nosotros y que nos haya dejado a los 74 años esta imperiosa voz. Que con temas como este Bat Out of Hell dentro de aquel disco, pues puso, bueno, desde luego que las cosas en otro plano dentro de lo que era el rock y también esa manera de cantar tan operística. Thunder in the sky and a killer's on the bloodshot streets.

twisted at the foot of a burning bike. And I think somebody somewhere must be tolling a bell. And the last thing I see is my heart still beating, breaking out of my body and flying away like a bat out of hell. And I'm dying at the bottom of a pit in a blazing sun, oh, torn and twisted at the foot of a burning light. And I think somebody somewhere must be tolling a bell. And the last thing I see is my heart still beating, still beating, oh, breaking out of my body and flying away like a bat out of hell, oh, like a bat out of hell, oh, like a bat out of hell, oh, like a bat out of hell, oh, like a bat out of hell. Una gran pérdida, una lamentable noticia la que escuchábamos este fin de semana, de la que nos enterábamos. Además, parece ser que su muerte ha sido por complicaciones derivadas del COVID. Desde luego se nos va un auténtico animal sobre el escenario. Sus actuaciones eran auténticas representaciones dramáticas, donde lo daba todo. Bueno, él era sin duda un gran actor y un músico con esa potente voz que él mismo se denominaba, ¿no? Como, bueno, decía que su cabeza y su corazón eran rock and roll, pero que su voz era ópera, ¿no? O también él comentaba que ante todo era un cantante de escena, un animal salvaje herido sobre el escenario. No iba a decir muchas cosas más sobre Milot, porque ya a estas alturas todo el mundo sabe sobre lo que hizo. Él solo lo han recordado, muchos lo conocerían ya. Pero también he leído cosas que no son. Entonces digo, pues vamos a decir que es justo lo contrario, ¿no? Porque en muchos periódicos, revistas musicales, incluso he leído aquí en España algún obituario muy, muy bonito en algún medio nacional, diciendo que, recordando que Marvin Lee Day, que era el verdadero nombre de Midlot, pues se llamaba así, Cacho Carne, porque se lo habían puesto en lo habían apodado en el colegio de esa manera, ¿no? Y casi todo el mundo pues va achacando ese tipo de información que él mismo no es que desmintiera, sino que aclaró hace 10 años en aquel disco que yo recomiendo, que se editó en DVD y en CD, llamado Guilty Pleasure. Un trabajo que se grabó en durante toda aquella gira de distintas fechas, 12 conciertos por Australia y por otros lugares, en el mes de octubre del 2011, pues la fecha de Sydney fue la que se recogió ese DVD, donde se le ve con Patty Russo haciendo cada una de sus partes vocales e interpretaciones de una manera alucinante, que yo lo sigo viendo en tiempos actuales y lo sigo recomendando antes de que pasara todo esto a muchas de las personas que pasan por mi casa. Te lo pongo, lo vemos ahí en ese trabajo, en ese directo. Él mismo aclaraba que su padre fue quien le puso Cacho Carne. Y que había contado en muchas otras ocasiones historias de cómo fue el apodo, mencionando que mientras jugaba al fútbol, algunos de sus entrenadores y otros niños le llamaban así. Por ejemplo, también con alguna pelea que tuvo con alguien en estudiando la escuela de secundaria, pues él había contado la historia hace muchos años de que en ese enfrentamiento con los niños le habían amenazado diciéndole que iban a machacarle la cabeza contra un Volkswagen. Y que le habían dicho, ya sabes, como no hagas lo que yo te digo, pedazo de tonto, trozo de carne, esto es lo que te va a ocurrir, ¿no? O que un entrenador le llegó a comentar, fuera de mi equipo, gran trozo de carne. no te quedemos aquí, no sirves, ¿no? Bueno, él dice, o él cuenta en este trabajo, que todo eso ocurrió, ¿no? Que tuvo enfrentamientos con niños en la escuela de primaria y también con sus entrenadores de fútbol, pero que realmente el nombre se lo puso su padre, que le llamó Midlot casi desde el momento que su madre le trajo al mundo. Lo que pasa que, bueno, ya se sabe que cuando la gente es muy pesada y te preguntan siempre por qué esto, por qué lo otro, pues al final vas diciendo historias completamente distintas para que los demás pues se queden ahí con lo que quieren buscar, ¿no? Una especie de titular. Y nos vamos al pasado, pero mucho más lejos también de lo que Deep Purple en tiempos modernos podría hacer con temas propios, ya que ha sacado un disco muy interesante donde recopila cosas antiguas, viejos clásicos de gente como Little Feat en esta ocasión. El tema es Dizzy Chicken, pero eso sí, ellos apuntillan que es 100% Deep Purple. El álbum se llama Turning to Cry. I've seen the bright lights of Memphis and the Commodore Hotel. Underneath the street lamp, I met a Southern belle. Well, she took me to the river where she cast her spell. And in that Southern moonlight, she sang a song so well. famoso Deep Purple. Además, haciéndonos viajar a viejos clásicos, a recuerdos que algunos a lo mejor estaban ahí demasiado ya empolvados. Y esto es el sonido de esta banda de Ontario, de Canadá, llamado The Tea Party, con su nuevo trabajo, un disco que pusimos también la pasada semana y que recordaremos en próximas ediciones de Mr. Vivo. Se llama Blue Moon Rising y esto es Why Damn, The Tea Party. This one before, tell me, do you need it? So tell you this, I'm not sure, 'cause it's my breakdown, it's my shakedown, it's coming up from way, way down, way, way down. It took a while, this one before, tell me, do you need it? So tell you this, I'm not sure. It's my breakdown, it's my shakedown, it's coming up from way, way down. La verdad es que The Tea Party son capaces de fundir desde hace ya muchísimos años, que entraron en erupción, iba a decir, y mira, eso va a venir bien con lo que vamos a escuchar ahora después. Pero bueno, cuando una banda, yo creo que se forma, entra en erupción, ¿no? Es como que tiene que sacar piroplastos y otras cosas al escenario y a las disqueras para que los conozcan. Ellos son ya longevos, lo que pasa que tuvieron una fase ahí de como cual volcán de estar dormidos, y después ya hace ya algunos añitos se juntaron y siguen dando muy buenas sensaciones, capaces de fundir blues, como se escucha aquí, pero también otros muchos sonidos que hay bandas que o no saben o no quieren ser capaces de integrar dentro de un amplio abanico. Bueno, esa es la riqueza de las bandas, cuando son creativas y son capaces de dar cosas distintas. Vamos a escuchar ahora a Kanchaka. Claro, Kanchaka es uno de los... la península de Kanchaka, que es uno de los lugares más, dicen, inhóspitos, ¿no?, del mundo, porque está muy poco poblado, independientemente de la amplitud que tiene esta península volcánica de 1.250 kilómetros de longitud, que está en el extremo oriente ruso. y que se encuentra, bueno, pues ahí cerca como punto, no sé si estratégico de Rusia, ahora que está ocurriendo todo esto que todos estamos contemplando, esperemos que no vaya más. Pero claro, hace poco creo que ha habido una erupción también, la semana pasada en Kanchaka, una erupción volcánica, pero esto no interesa porque como es un sitio donde no afecta para nada ni para nadie, pues hay que hablar de los que evidentemente sí que lo son. Pero Kanchaka es una banda también que supongo inspirada en esa parte tan inhóspita del mundo, que a todo el mundo yo creo que tenga posibilidades le gustará visitar y disfrutar de esas sensaciones de estar allí. Es una banda que también sabe jugar muy bien sus bazas musicales con el blues. Hace unos cuantos años yo los conocí y además adquirí este disco que vamos a escuchar ahora, Kanchaka. Blues Exchange. We'll be right back. Sin duda interesantísimos, Kanchaka, por todo ese cúmulo de situaciones que te pueden llevar a tener en mente o circunstancias a las que te puede transportar Kanchaka. Kanchaka, que cuando vinieron por primera vez, como digo, a nuestro país, fueron es un trío sueco, que entonces me imagino que sigue entonces ahí capitaneado o del que forman parte esas tres bazas tan potentes en escena, como era uno de los antiguos miembros de OPEP, Tobias Standick en la batería, en los teclados. Estaba Thomas Junior Anderson en las guitarras, en la voz, y Tobias Standick a la batería, perdón, y el teclista de Opeth que he mencionado hace un momento, Pierre Wiberg, encargándose también en las partes de estudio de también del bajo y de algunos coros y de la producción del mismo álbum. Bueno, aquello ya pasó, ya fue hace tiempo, ¿no?, cuando disfrutamos de aquel concierto, pero ahora, a propósito de todo lo que se sucede con esas cosas, ¿no?, que cada vez, dadas las posibilidades que ofrecen los medios por internet, las redes sociales, pues nos enteramos más de todos los movimientos sísmicos y todas las cosas que están pasando, pero que toda la vida han estado sucediendo, no lo olvidemos. Seguimos con más historias. Kanchaka es una gran recomendación para momentos en los que tú quieras elegir, y My Own Faith también. Esto es ya más actual. Está incluido dentro de ese True Enemy, publicado este pasado año 2021. I waste my time, but I will not for what I feel. This boring life is no for me, I can't go on this way. You lied to me for us, and me that magic head. Be a slave when you have had heart. Feel the change of fortune on your lips, so you won't feel weird. Another wolf I had to talk. But you can't escape him. You write the word of us, tread on the pain and his path. Feel the pain of my judgment. Do what you're rolling and leave everything behind. No trust in this life. Another wolf has had to torn. Why you can't escape. Let me find my way to live. Let me find. creo que he dicho que My Own Down, perdón, My Own Fate es el nombre de la banda. Es True Enemy, como se llama el grupo. Creo que lo he dicho al revés, es que me dura el pelotazo todavía de la vacuna. True Enemy, que es quien en el pasado año publicó adelanto de lo que será el disco Vultures, que saldrá en el 15 de febrero. Es cuando estará disponible a través de El Hombre Music, y que recoge pues toda esa sonoridad que mezcla el hard rock, el stoner, metal y corrosión, grabado y mezclado en Bubun Records a través de Juana López. La verdad es que suena portentoso y con bastante poder. Madre mía, me están entrando hoy todos los males. Toda la vacuna, ¿eh? Devil Inc. con V y con Z. El tema se llama Me Pones Caliente, You Make Me Hot, y ellos son The Vilains, decía con V, antes de que casi me muriera, me atragantara, V y terminado en Z. Es una formación curiosa, formación francesa, con un toque garajero, que a mí me parece, bueno, si suena aquí es porque me parece interesante, por ese compendio de... Su disco se llama Sexy and Arrogant, se publica el 28 de enero de este año, 2022, y anteriormente tenían ese EP publicado que ya daba un poco visos de por dónde iban estas historias, donde las cuchillas y las llamaradas, el ardor se mezcla con la voz de esa fascinante manera de interpretar de su cantante Jesse. Y tiene la verdad que bastante solidez. Vamos a hacerles el seguimiento a este nuevo fichaje de Warhol Dead, que es quien nos presenta esta aventura para, bueno, pues compartir con vosotros The Beelines. Y ya, el tiempo pasa rápido cuando nos queramos dar cuenta. Hace un mes prácticamente que nos visitó por última vez aquí, estuvo en España, en Madrid concretamente, Graham Bonnet. Amigo, y dirás, pero que yo no me he enterado del concierto, de la gira, ¿cuándo ha sido? No, todavía no ha sido la suya, está pospuesta, ya lo sabéis, o sea, pospuso. Es que vino acompañando, o por lo menos vino a visitar a el Within Center para hacer algunas cositas con Barón Rojo. Y este tema lo tocó, lo cantó un poquito, ¿no? Wanna make you mine. Claro, es que Graham Bonnet vino como invitado especial de ese concierto que dieron Barón Rojo en su último vuelo, que no será tal, y le puso los matices y el toque internacional y también que la cosa fuera distinto a todo lo que habitualmente o lo que siempre hemos visto de Barón Rojo en los últimos tiempos. Aparte de bueno, hizo dos interpretaciones estelares. Una es haciendo el tema en inglés, aunque había partes que también se hacían en castellano por parte de la formación de Barón Rojo. Someone's Loving You, el satánico plan de Barón Rojo, que se incluía en aquella primera edición en inglés, en aquel volumen brutal, quiero decir. Y bueno, pues él entró en la escena, cantó hasta donde, bueno, pues se había preparado, luego algunas cosas se le fueron y entonces pues ya improvisaba con sus típicos y maravillosos aullidos en escena, gritos que todos esperan. Y yo creo que él estaba deseando ya que viniera la parte final del concierto, el cierre, que fue muy bonito, Los Rockeros Van al Infierno, con partes cantadas, claro, dependiendo de quién tocaba, interpretando entre medias del clásico tema de Barón Rojo, Lonely Rock and Roll, o este tema que has oído ahora, que Lonely Rock and Roll lo interpretaba George Lane, que estaba allí. También estuvo Aurora Beltrán cantando unas partes que supuestamente pienso que le corresponderían a Doro, pero que lo improvisaron para que fuera ella, ya que Doro no pudo estar. También estuvo Ángel Arias tocando con ellos. La verdad es que hubo una cantidad de buen rollismo mientras se sucedía todo lo que tenían preparado Barón Rojo, que yo creo que les quedó, pues imagino que cercano a lo que ellos esperaban, ya que no hay que olvidar que este concierto fue justo de repente, pum, hecho con la explosión del Omicron, ¿no? También estuvo Mil Collins tocando el saxofón, no quiero olvidarlo, y había otros muchos chicos que estaban invitados pero que no pudieron estar, y que bueno, pues eso quizás fue el revulsivo o el toque especial que se le podía brindar a este concierto. Yo grabé unas cuantas cosas, unas cuantas canciones de todo lo que pasó allí, con algunas partes de artistas invitados, con otros temas de Barón Rojo que habitualmente no los tocan en vivo, y están todo ahí en el canal de YouTube, Mr. Virus 1, para si todavía no lo has hecho, que lo disfrutes. Pero bueno, me venía ahora a propósito de todo ello la imagen de Graham Bonnet disfrutando y haciendo allí pues sus temas y los que no eran los suyos en el embolado en el que le metieron el hombre, para que fuera un show especial, y realmente lo fue. Y seguimos con más historias. Esta banda danesa se llama Junkyard Dryad, y bueno. Let me love you, baby. Oh, yeah. I think I'm going crazy. Y es una especie de fusión de gospel y rock and roll. Este tema se llama Let Me Love You. A smile from another world, and the hours ran by, and your lips were laughing on, slowly forgetting everything. Oh, oh, oh, oh, let me love you, baby. Oh, yeah, I think I'm going crazy. Oh, yeah. Let Me Love You es una, bueno, pues una vieja, un viejo referente, una vieja historia de amor clásica, de la que se tira para meterle unos colchones y una estructura musical muy interesante, donde los coros son gospel y la guitarra se lleva en un corte setentero absoluto. Es muy interesante. Ellos son Junker Dread, es un tema con ese toque emocional, pegadizo, que hace que se sienta cierto, por lo menos yo lo tengo, cierto interés por lo que ocurre por grupos que hay muchísimo desde aquel lugar, desde Dinamarca. Y el disco lo llamarán Electric Love, que será publicado en el mes de mayo de este año, 2022. Parece que todavía no nos acostumbramos a decir que estamos ya aquí, o en fin, y no dejaremos de seguirles igualmente la pista. Junker Dread. Y con todos ustedes, Salvador Domínguez, haciendo este Fandango in Rot, inspirado en Doña Francisquita. Salvador Domínguez con esta emotiva interpretación de Fandango, inspirado en la zarzuela de Doña Francisquita, un tema instrumental formado por tres partes unidas en esa única canción y que tiene detrás una emotiva historia de por qué la ha recuperado. Desde luego que cuando uno viaja en un avión hacia un lugar concreto, un encuentro, y se cruza en sus oídos o le viene a su vida interpretaciones como esta que le inspiran, pues seguramente ya es algo que no dejas de quitártelo de la cabeza. En algún momento tiene que volver a salir interpretada de una manera especial. Hay una historia muy larga del porqué de esta canción, muy extensa, que solamente la podría contar él, Salvador Domínguez, de su voz, que algún día, ¿por qué no? Me encantaría que lo hiciera para que nos dijera exactamente el motivo, porque sus desarrollos son tan especiales que son inigualables. Y porque además Salvador Domínguez tiene una larga vida detrás. Esto ocurrió hace muchísimos años cuando se sintió inspirado por esta pieza. Y no lo digo porque sea mayor, sino porque tiene muchísimo tiempo vivido, que es algo muy distinto. Y todo eso pues hace que tiremos para atrás y posiblemente nos encontremos con... Bueno, siempre ha sido un libro de sabiduría musical y un buen narrador de historias, además de saber transmitir también como profesor todo lo que en la vida ha aprendido, o parte de esas cosas a otros que han querido tocar también la guitarra. Hablaremos con Salvador Domínguez y nos contará más acerca de este fandango. Y esto es lo que se viene encima, lo nuevo de esa clásica banda de la nueva ola de aquellos tiempos, de los 70, de la nueva ola del heavy metal británico, Tigers of Pantan. El tema se llama A New Heartbreak. We'll be right back. será el 25 de febrero cuando pongan en la calle este A New Hybrid, que se llamará así también LP, Los Tigers of Pantan, que ya sabéis que en los últimos tiempos han reclutado un nuevo guitarrista, Francesco Marras, y un bajista también, Hout Holding, y que siguiendo la estela de la New Wave of British Heavy Metal siguen con ese sonido en los tiempos actuales, que han aprovechado esa especie de parón que cada vez ya es menos, pero sí los tiempos más convulsos de durante la pandemia, los iniciales, para meterse y hacer esas cuatro pistas nuevas y remezclar algunas canciones de su primer álbum Wildcat. En esta ocasión, temas como este que has escuchado ahora, New Herbit o Red Mix, son los que ponen principal hincapié, ¿no?, el acento, para dar a entender cuál es el sonido característico de Tigers of Pantan, pero en los tiempos presentes, con ese cantante llamado Jeff Mail, que es el que sigue en Tigers of Pantan haciendo las veces de los tiempos más actuales. Jacopo Mail, que lleva desde 2004 en la banda y que tirando pues digamos del hilo, pues el único que queda de los tiempos primeros, vamos, legendarios de Tigers of Pantan, es su guitarrista Rod Baird, que ahí sigue aguantando y haciendo todo lo posible por mantener esa llama que le siga haciendo generar pues nuevos adeptos, contentar a los antiguos, poder sacar nueva música y también presentarla en directo. Continuamos en Mr. Virus con más música. Esto es Down of Solace. Thank you. sobre todo utilizando una estructura melódica con afinaciones góticas, sonidos penetrantes, el death metal tal vez más hacia lo que es el otro proyecto, o sea, la otra historia que tiene, en la que integra este multiinstrumentista llamado Thomas Saukkonen, Before the Dawn, el rollo más Doom, con esto llamado Dawn of Solace. Bueno, siempre hay una especie de espectro que es extensible, que se va expandiendo, ¿no? Y que se contrae a gusto de la necesidad que el propio artista siempre busca, ¿no? En el caso de Thomas, Before the Dawn, Wall Heart o Dawn of Solace son bandas o proyectos en los que él tiene una pieza especialísima dentro de los mismos, y que van dando formas a cosas distintas, que al final a todo eso nos llega a nosotros como sensaciones. Esa es la grandeza del creador, del músico. Esto se publicará este 28 de enero, este nuevo disco de Dawn of Solace, Flames of Perdition, las llamas de la perdición, con canciones como esta que acabas de oír ahora mismo, Wave Noise, y que te meten dentro de una historia, ¿no? De como te digo, más que nada inspirada dentro del doom metal y del metal gótico, y que pone de manifiesto que prolífico músico es capaz de seguir haciendo cosas sin dejar a los seguidores de un proyecto en concreto huérfanos, ¿no? Porque hay veces que se hace una historia, se publica alguna cosa al respecto y luego ya se deja ahí aparcado. Dawn of Solace se hizo junto con Mikko Hekila, que es una que pone las voces limpias desde el año 2019, y Thomas Saukkonen, como digo, haciendo todas las instrumentaciones y las voces, el otro tipo de voces que están ahí haciendo tándem con Mikko. Lo hizo Thomas en 2005 este proyecto, y de aquello apareció y se correspondió con un primer trabajo llamado The Darkness, la oscuridad. Luego vino Waves, Olas, en 2020, y bueno, pues puesto que habían pasado tantísimos años desde The Darkness hasta Waves, pues fijaros, desde 2006 hasta 2020, echar ahí 14 por lo menos, ¿no? Me salen a mí las cuentas. Pues podías pensar que no iba a ocurrir ya nada más, ¿no? O que pasarían otros tantos, otra década para que sí sucediera. Pues aquí está, Flames of Perdition, será publicado a través de Noble Demon próximamente. Y esto que escuchas ahora es una gran noticia, porque Pelican se ha juntado para hacer sus primeros trabajos, la formación de instrumental de post-metal de Chicago, para hacer con todo ese ímpetu de sonoridades sus primeros clásicos. Esto, Ephemeral, está incluido dentro de un disco posterior que ya se ha escuchado aquí en Misterio, que se llama What We All Come to Need. Pero no importa, cada cosa que haga Pelican es una maravilla, y volver al pasado lo va a ser sin duda. Hay que ver esos conciertos donde se hacen, hay que enterarse. Bueno, no dejan inexpresivos para nada con su música instrumental a todos aquellos que les gusta lo que transmite. Y no necesitan, siempre lo han dicho, no necesitamos un cantante para hacer lo que sabemos hacer. Este es el cuarto disco, What We All Come to Need, que editaron en 2009 a través del sello Southern Lord, un sello dedicado a sobre todo a los sonidos, bueno, pero publican un poco ya de todo, pero sí, dedicados al stoner, al doom, al post-metal. La verdad es que cada vez el abanico es más amplio. Pero la sede la tienen en Los Ángeles, Southern Lord. Tal vez por eso ya este álbum lo hicieron con ellos, puesto que Pelican, aunque es una banda de Chicago, se encuentra con base de residencia en Los Ángeles. Y lo anterior que publicaron a través de Hydra Records fueron esos tres discos previos. Australasia, The Fire in Our Throats Will Become the Town y City of Echoes, que son álbumes que son los que están o los que han preparado ya para, han recuperado para esa gira de esos tres primeros discos. Luego ha habido más cosas posteriores, más actuales, pero bueno, es un pequeño apunte para quien no conocieran a estos tipos llamados Pelican, de que están de actualidad. Y a nosotros nos viene muy bien porque siempre nos apetece mucho ese tipo de historias instrumentales, y instrumentales en las que el cantante no interrumpe, ¿no?, dirían algunos. Y Tundra, pues lo mismo. Nuevo disco en este año 2022, llamado X, y uno de los temas incluidos se llama Ruinas, en lo que sería la segunda cara del álbum, ya que la primera la tienen dedicada a el odio, a ese tema de tres partes, o a esa canción de tres partes que escuchamos la pasada semana. Tundra, Ruinas, X. We'll be right back. brasileños Toundra, que estarán actuando además este próximo 27 de enero en la sala La Riviera, dentro de ese ciclo de conciertos llamado Inverfest. Y la música de una banda alucinante también, que en estos días está publicando un nuevo álbum llamado Acheron, son King Buffalo, donde los pasajes instrumentales, también los vocales, se van tornando de una manera realmente encauzados por los silencios y por las sorpresas. Acheron, King Buffalo. We'll be right back. este nuevo trabajo de tinte de la mitología griega, Acheron. Tiene cuatro cortes extensos, como este que da título a este EP, a este disco, llamémoslo como quieras, porque es largo en realidad, aunque sean cuatro canciones, y que, bueno, pues cada uno de ellos tiene una simbología especial en lo que acabo de referenciar de la mitología, y que viene de alguna manera para esta banda de la ciudad neoyorquina de Rochester, que pueda llegar a ser calificado como el disco de la cueva, uno de los discos hechos desde la cueva, ¿no? Ya que este sería el segundo álbum que King Buffalo publica en 2021, porque este lo editaron en diciembre del pasado año, y que sigue a The Burden of Restlessness, que es el primero que pusieron en juego en el año pasado. Este sería el segundo, y ellos dijeron que habría un tercero que publicarán durante este año 2022. Este trío, que como digo, se encuentra en Rochester y que viajó a Nueva York para hacer estas condimentadas piezas que a mí me vuelan la cabeza, está formado por ese guitarrista y vocalista Sean McVay, el bajista Dan Reynolds y el batería Scott Donaldson, pues dijeron que del cierre de conciertos y de actividad de la pandemia, pues les tenía que surgir algo importante, y fue prometer hacer estos tres álbumes que querían publicarlos en principio durante 2021, pero que uno se les ha atrasado por lo que se ve para lo que venga después. No importa, lo esperamos con los brazos abiertos y los oídos totalmente despejados para disfrutar de esta historia que llevan estos tipos llamados Kim Buffalo, que yo he tenido ocasión de verlos, no sé si fue en Rodburg o no sé dónde, no lo recuerdo ahora mismo, y me dejaron bastante alucinado. Ya con esto de que viajas tanto por un lado y de repente te cierran todo lo que tenías previsto, y hablo de historias en las que se marcan tantos actores, tantos artistas, se te escapa todo. Es decir, se expande de tal manera que yo no sé si fue en un escenario, en otro, en una ciudad o en cualquier lugar. De todas las maneras, yo, por lo que estoy viendo, las cosas las vamos a tener que tomar con mucha tranquilidad para disfrutarlas como las disfrutábamos antes, en este año todavía en el que estamos, 2022, por lo que estoy viendo. Rodburg es dentro de unos meses, debería ser dentro de unos meses, y ya nos podemos en abril, ¿verdad? Abril-mayo, que está ahí el Desert Fest Berlín también, en Alemania. Fijaos cómo están las cosas en todos los sitios y las condiciones para viajar y tal. Quizás se pueda hacer de una manera distinta, ojalá se haga, pero habrá que tener mucha paciencia, sobre todo porque si se hace, las condiciones que nos impongan a los asistentes serán pues como está ocurriendo, por ejemplo, hoy en la feria de Fitur, ¿no? En IFEMA, ¿no? Con muchas medidas y paciencia, y entregando documentos que sean precisos para que tú no tengas ningún problema ni el país te eche fuera patadas. Y este es el último trabajo de Mastodon, otro de los álbumes que se publicaron el pasado año, para mí, de los que causan hipo. Esto se llama The Crux. Y el disco Hacked and Green. Se cumplen, por cierto, 22 años ahora en este mes de la fundación de Mastodon. I'm pasa el tiempo, pero siguen con la misma intensidad y con esos cruces de caminos que ellos se han ido inventando con el paso del tiempo, desde sus momentos más intensos, incluso antes de que Mastodon sacara su primer álbum, que era bastante todo bastante crudo, ¿no? Y luego pues han ido ahí experimentando, yéndose a cosas que, bueno, que a lo mejor otras bandas más noveles que venían después han intentado también. Eso ocurre mucho, hacerles un seguimiento y tocar como ellos, pero es que ellos han tocado de tantas maneras con un estilo tan característico que es imposible, son muy particulares. Y pasan los años, pero como digo, siguen interesando porque saben mantener esa energía y ese espíritu de son unos grandes artistas. Y eso no se pierde cuando uno lo lleva dentro y no es de postín. Y lo mismo podríamos decir de Helicopters, que, bueno, vamos a ver, sus miembros para acá y para allá con otras historias, pero era esperado después de años, bastantes años, que sacaran nuevo álbum. Helicopters, Age of Oblivion, en mayo, que no queda nada, ese disco lo podremos disfrutar de forma íntegra. I know what I've done. El disco será editado a través de Nuclear Blast. La manera segura de saber que podremos ver de nuevo sobre las tablas juntos a Nicky Anderson, Nick Royal, como lo quiera llamar, depende en qué proyecto está, se llama de una manera u otra, y a Dregen junto con el resto de miembros que forman esta aventura actual, solidaria con todos los que somos seguidores desde hace mucho tiempo de The Helicopters y que estábamos a la espera de que pudieran hacer temas nuevos y tocar y poder llevarlos a los directos, que es lo que ocurrirá con toda seguridad, porque apenas hace algunos años se juntaron para algún concierto conmemorativo de dos décadas, creo que fue en el Sweden Rock Festival cuando tocaron. No sé si hicieron alguna otra historia más, pero de todas las maneras lo esperado eran temas nuevos como este Age of Oblivion, que da título a ese próximo álbum todavía no publicado, o este sería el segundo single, y el primer adelanto fue el anterior, Rita Hurricane, que sacaron también pues hace unas semanas, hace poquito, es este, vamos a oírlo. Buenísimo y esperado. Recuerdo en ocasiones, en entrevistas, cuando ha dado lugar, en mi caso, o también por parte de otros compañeros, de entrevistar a tenerlo delante, a Nick Royal, cuando hizo aquel Imperial State Electric, aquel proyecto que bueno, pues que aquí tuvimos ocasión de disfrutarlo y de verlo en vivo, o cuando el propio Dregen con alguna de sus apariciones, su banda Bucket Babies, o acompañando a Michael Monroe, se les preguntaba, ¿no? Se les preguntaba, bueno, ¿y cuándo se va a volver a juntar Helicopters? ¿Cuándo va a haber nuevo disco y demás, ¿no? Y bueno, pues siempre habría mutis por el foro, ¿no? Al final, pues mira, aquí tenemos ya la historia totalmente gestada y anunciada desde octubre del pasado año, y mientras tanto cada uno sigue con sus aventuras por ahí, ¿no? Nick Royal también anda con esa banda fabulosa creada en Berlín con la cantante Joanna Sadonis, que se llama Lucifer, y que creo que son todos músicos suecos los que acompañan a Joanna, que ella es bueno, pues alemana, claro, de Berlín, como ya os contamos en alguna ocasión cuando los hemos escuchado. Y luego, pues bueno, pues el resto ya se sabe, ¿no? Si es que lo que queremos es ver a los músicos en cualquier estado, en cualquier proyecto, pero disfrutarlos en vivo, que es lo que mola de ellos. Helicopters, Age of Oblivion, será como se llame ese trabajo fechado para mayo de este año. Y nos vamos a tener que marchar ya con todo el dolor que eso me produce, porque estaba muy a gusto aquí con vosotros haciendo este programa hoy de domingo, que es además conmemorativo este 23 de enero para muchísima gente que nos dejó aquel día, ¿no? De otros años, ¿no? Pero sobre todo, pues hoy haciendo hincapié en Richard Berry, que murió el 23 de enero de 1997 y que compuso aquel Luigi, posiblemente uno de los temas más versioneados de la música. Hasta la semana que viene. Se despide Raúl García. Esto fue Mr. Virus. Disfrutar de la vida toda entera. Gotta go.